más. Debimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Debimos luchar. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 408, el día 2 de septiembre del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Checkman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Y pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. A modo de hoja de ruta, para combatir un poquitito la incertidumbre reinante. Vamos a tener primero un audio de una agencia periodística de la EFE, no argentina, para que veamos cómo el mundo cubrió la noticia de la golpiza, de las torturas a la luz del día que se le hicieron a los jubilados cuando fueron a reclamar, como históricamente lo hacen, por sus derechos. El gobierno de Javier Milei se ensaña con los más débiles, se ensaña con los desprotegidos. Y esta no es una excepción. Lo que pasa, después cuando escuchemos el audio nos vamos a reflexionar o por lo pronto a compartir algunas de las cuestiones que nos suscitan estas acciones. Repetiremos, porque hemos recogido opiniones respecto a que el asombro que causó escucharlo a Martínez de Hoz allá en el año 1981, cuando hablaba de sus logros económicos y la similitud que existe con el programa económico que están aplicando hoy. Después de esto, seguimos con... le vamos a poner una humorada a partir de algunos comentarios que hay sobre la necesidad de dólares imperiosa que tiene el gobierno nacional, y tal vez una de esas explicaciones que vamos a compartir tenga que ver con el robo del oro de garantía de la República Argentina que salió en el medio de la noche rumbo a no se sabe dónde, pero ahora sí podemos decir el porqué. El tema de Israel, ¿no? Israel Gaza, Israel Cisjordania, Israel Palestinos, Israel Hamas, Israel y sus muertos, Israel y los que mata. La realidad israelí nos muestra una cara de un Estado-nación que se está acercando a la normalidad de lo que son los Estados-nación y muestra las caras que muestran los Estados-nación cuando hay grupos totalitarios que dominan el gobierno. La preocupación por el avance en Alemania de los neonazis ganando elecciones, transformándose en una opción de fuerza política con votos mayoritarios. ¿Qué es lo que esto significa? Porque mientras tanto, mientras esto sucede, convive aún con otras cuestiones que vamos a compartir. Luego de esto, al final de la hora, vamos a llamarlo al profesor, le vamos a abrir la puerta, lo vamos a invitar a tomar un cafecito, al profesor Alejandro Correa, con quien vamos a compartir algunos temas de importancia y también de la coyuntura y del arte, ¿por qué no? Vamos a hablar con uno de los artistas eximios de la Argentina, el profe Alejandro Correa, es músico de esencia y aparte, bueno, tiene una actuación profesional que es de destacar, y tenemos la suerte de que brille, de hacer brillar nuestro programa teniéndolo con nosotros en su columna. Antes de esto, una pequeña reflexión, podemos decir. Escuchamos de qué manera se hacen malabares para explicar el silencio y la falta de acción de las direcciones políticas, de los que dirigen, de los que se denominan dirigentes y dirigentas, de este lado de la grieta, del campo nacional y popular. De qué manera no solamente quieren restringir la autocrítica, porque a ver, si hemos llegado hasta acá es por una sucesión de mala praxis, es una sucesión de errores no forzados, es una sucesión de elecciones políticas. El hecho de que en un gobierno que se decía nacional y popular, por no decirle peronista, encabezado por Alberto Fernández, y que la carne haya desaparecido de las mesas como si fuera un objeto suntuario, un objeto de lujo, y que la degradación no se hubiera detenido en el tema alimenticio, llegando hoy a que no hay consumo de leche o de lácteos en los hogares, que un kilo de papa se estacionó en el precio de 1.100 pesos, la papa que alimentó los campos de concentración, la papa que alimentó a toda una Europa hambriada, con las peores condiciones climáticas, económicas, sociales. Y hoy en la Argentina es un lujo, un kilo de papas. Por otro lado, la opción que nos ofrece el Estado Nacional, el gobierno. El gobierno nos ofrece la opción de apalearnos, nos levantamos la voz para decir tenemos hambre, o como relatábamos alguna vez, ¿no?, algunas cuestiones que se saben de lo que sucedía en las catacumbas, de las dictaduras, donde se practicaba la tortura, donde el simple gesto de alzar una mano para no ser golpeado era considerado un acto de agresión. Y ese es el concepto que tiene Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich es la mercenaria, es la Lavalle de... el general Lavalle que había fusilado a Dorrego, ¿no? O sea, es como decían, es una espada sin cabeza, decían de Lavalle. Y esta señora es lo mismo, es una espada sin cabeza y aparte ensañada con los más débiles. Una incapaz, sufre de una incapacidad crónica respecto a las tareas que realiza, ninguna le sale bien, todo le sale mal. Vive de la mentira, vive del engaño, vive de las versiones, del espionaje, de la amenaza, de los golpes, de la tortura. Especialmente, más lo disfruta y más lo goza cuando los apaleados son los más humildes, los más desprotegidos. Este gobierno nos quiere apaleados, hambriados, callados. Y los que están callados son los que tendrían que dirigir. El otro día pensaba, a la hora del almuerzo dominical con la familia, me hacía esta pregunta, ¿no? Porque es un dato que me falta. ¿Cuántos dirigentes, dirigentas o dirigentoas cayeron y dejaron su sangre en las calles desde el año 1983 hasta ahora? No los encuentro. Si alguno tiene el dato, por favor que me lo aporte. Pero de los elencos gobernantes, sean del color político que sea, nunca dejan su sangre en las calles. Cuando reclaman, ¿y el pueblo por qué no se mueve? ¿Y qué extraño? ¿Qué le pasa a la Argentina? Y bueno, pregúntenselo ustedes, que se hicieron el caldo gordo domesticando al peronismo, metiéndolo de casa al trabajo y del trabajo a casa, silenciándolo en la etapa de Cristina Fernández de Kirchner, más allá, a ver, esto es autocrítica, a mí no me importa, como yo no estoy en la mesa de los mariscales, digamos, yo no soy el que manda, yo soy el último orejón del tarro, y con eso me identifico. Tengo el derecho a hablar y tengo el derecho a decir, que los generales y los coroneles, los sargentos y los cabos que están con ellos, se callen la boca, nosotros no. No nos dejemos correr con eso y callate la boca, no digas nada porque jodés al partido. ¿Qué partido? El partido que pensó en sí mismo, el partido que armó toda una escenografía para hacerle creer a Cristina Fernández de Kirchner que el patio de las Palmeras era la Plaza de Mayo. Un patio de las Palmeras que se llenaba de militantes que eran recogidos en sus distritos por los referentes de la Cámpora, con listado en mano, a ver quién iba, quién no iba, y como que fuera un privilegio ir al patio de las Palmeras a aplaudir a Cristina cuando terminaba su jornada laboral. Así construyó también parte de la Cámpora. Ojo, no generalizo, pero sí hubo una decisión comunicacional y política que desactivó la rebeldía. O sea, ¿qué quedó de si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar? A ver, por favor, ¿qué más quiere que haga? Le pegaron un tiro, está a punto de ir presa por no sé cuántos años, está proscripta de por vida, ¿y qué más querés? ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y no va a pasar nada. Porque una cosa es el patio de las Palmeras y otra cosa es la Plaza de Mayo. Son escalas diferentes. Y muchos se confundieron. Muchos se confundieron. Creyeron que el patio de las Palmeras de la Casa de Gobierno, donde entran, no sé, ponele con toda la furia, 300, 400 personas, 500, ponele. Y personas que eran llevadas con lista, insisto, como si fuera un privilegio ir a aplaudir a la jefa. Promesas vacías. Y cuando llega el momento de la lucha y de la resistencia, ¿dónde están? No hay nadie. Los dirigentes hablo, no hablo de la militancia. A la militancia la saco de esta reflexión. La militancia que cree, la militancia que tiene esperanza, la militancia que tiene fe, que son los que ponen todos, es al revés, es en resguardo de esa militancia. Para que no vuelvan a dejar la sangre en las calles, mientras los dirigentes siguen tomando cafecitos en las poltronas y planeando la próxima elección. Se terminó. Digámosle basta. El límite es haber llegado a donde llegamos. Pero no podemos seguir engañados. A ver, no nos olvidemos que por acá pasó el 2001 y del que se vayan todos no se fue nadie. Lo que no se fue es la forma de hacer política. Tenemos un gobierno estafador hoy día que llegó diciendo que iba a meter mano en la casta, que iba a terminar con los privilegios y lo único que hizo fue revivir y ser la colectora de todos los cadáveres políticos que había dejado el menemismo para incorporarlos al gobierno. Del mismo modo que del Macri. Esta sociedad entre Mauricio Macri y Javier Milei es una sociedad apestosa, es una sociedad degradante, es una sociedad de tahúres, donde el pueblo está ausente y los dirigentes que deberían representar a ese pueblo ausente están callados. Y dicen, no hagan autocrítica, no hagan autocrítica. Eso déjenlo para puertas para adentro. ¿Por qué puertas para adentro? Yo no soy ningún mariscal, yo no soy nadie, yo soy el último recondo del tarro, insisto. Yo les puedo decir, ustedes son una farsa. Todos ustedes son una farsa. La respuesta a la pregunta de cuántas dirigentes, dirigentas o dirigentoas dejaron la sangre en las calles desde 1983 hasta ahora, es la respuesta. Explíquenmela ustedes. ¿Por qué? Podemos contar una cantidad imposible de muertos y mutilados y encarcelados y judicializados en plena democracia. Ustedes están vivitos y coleando y no les va a pasar nada. Tienen esa garantía. Bueno, esto se acabó. Espero que el pueblo, espero que la gente se acuerde de este sufrimiento cuando en el 2025 vengan a pedir el voto. Hay que ser críticos, hay que decírselos en la cara. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste que no le paraste la mano a Alberto Fernández para llegar hasta acá? ¿Dónde estuviste desesperado rascándote las vestiduras, llevándonos al cadalso de la muerte, el hambre y el silencio? ¿Dónde estuviste? Son pocos los que van a poder responder virtuosamente dónde estuvieron. Y por último, para terminar con esta reflexión, hubo un proceso un proceso político que se dio en Italia que se llamó el Manipulite, que ese fue de verdad un ataque a la casta judicial, a la casta de la mafia, a la casta de los legisladores, de los senadores, de los diputados, de los presidentes, de los empresarios en Italia. Y el Manipulite vino después del asesinato de dos jueces antimafia. Y vino después del suicidio de las manos oscuras que alimentaban la corrupción, no solamente en Italia, en Europa, sino en el mundo. Mi sueño es que antes de irme de este mundo, poder ver en la Argentina un Manipulite. Los quiero ver como lo que son. Seres sin dignidad, delincuentes comunes, disfrazados de caballeros. Esos son los bárbaros. Espero no cumplir la sentencia de decir que esto en Argentina nunca va a pasar. Apuesto a que pase. Bueno, ahora sí, vamos con el reporte número uno a escuchar qué se opina desde el exterior en la Argentina respecto al tema de los jubilados y las golpizas que se les propinan. Los jubilados argentinos llevaron su protesta habitual a la Casa Rosada para expresar su descontento con el anunciado veto del presidente Javier Milei al proyecto de ley para la actualización de las pensiones. La protesta que se realizó frente al Congreso Nacional y que luego se trasladó a la Plaza de Mayo fue acompañada por manifestantes de diversas organizaciones sociales y políticas. La ley aprobada el 22 de agosto establece una fórmula de ajuste mensual para las jubilaciones. Esta establece una fórmula que combina el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales más un ajuste extraordinario del 8,1%. Es un proyecto político en el cual ni siquiera la migaja que aprobaron en el Congreso, ni siquiera esa migaja están dispuestos a darle a los jubilados. Por eso es una vergüenza este gobierno. Georgina y Francisco Musupapa, entre muchos otros, expresaron su preocupación por el impacto negativo del veto presidencial en las jubilaciones que ya enfrentan dificultades debido al ajuste económico. Lamentablemente los jubilados siempre estuvieron rezagados, siempre estuvieron mal. No, más o menos, mal. Y en este momento, lo que puede ganar por mes un jubilado no alcanza para alquilar un departamento de dos ambientes. Durante la manifestación, los jubilados fueron reprimidos por la policía según el protocolo antipiquetes dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aunque el gobierno actual planea una actualización por decreto, los jubilados temen que no sea suficiente para cubrir el aumento en el costo de vida. Tras el anuncio de que se vetará la ley, el gobierno informó de que llevará a cabo una actualización por decreto de las pensiones de un 4% en septiembre, lo que llevaría al haber mínimo a $314. No la puso dura, no vengan más acá con esa basura.

El tipo, mientras el país se hunde, mientras los chicos andan violados, muertos de hambre, encarcelados, golpeados, mientras los viejos babean con efectos de, bajo los efectos del, del gas pimienta, y la economía se hunde y nos robaron los dólares, y hoy sí supimos para qué. Es muy probable que el oro que se llevaron sea para pedir lo que se llama un repro. Un repro es pedir un préstamo para pagar un préstamo. Lo que el muchacho este de guantes blancos, Caputo, dijo que no iba a ser, que él tenía 15 mil millones de dólares guardados en la alcancía. Bueno, parece ser que la alcancía somos todos nosotros. Son los jubilados, son los niños, son las mujeres, son los remedios del PAMI, son las jubilaciones, son los sueldos y es la represión. Entonces decíamos que este señor, Milei, como quiere ser... Yo hoy la verdad que lo escuché y yo digo, acá algo nos está pasando, algo malo está pasando. O sea, ser megalómano, esto es creerse más de lo que uno es y estar emparentado con los dioses, es algo que pasa en los libros de estudio de la salud mental, o bueno, se define algún tirano como megalómano, alguna persona. Bueno, yo lo he escuchado hoy a este hombre haciendo un zapping en una radio, declarar que él era uno de los dos hombres más importantes del planeta, que así era reconocido por el mundo entero. Uno era Donald Trump y el segundo era él. Uno por ahí puede pensarlo y decir, no, yo soy un fenómeno, soy un genio. Pero decirlo a viva voz, afirmarlo y afirmándolo, y yo creo que algo nos está pasando. Algo nos está pasando porque, bueno, evidentemente la persona que dirige los destinos del país es un insano. Detrás de él está Mauricio Macri, que ese no es un insano, ese es un perverso. Entonces decía, las actividades que más le gustan al presidente Javier Milei es mostrarse en los escenarios de los más retrógrados, asesinos, antiderechos, antifeministas, antidiversidades, represores, totalitarios, ricachones, a los cuales él no pertenece porque él no es un ricachón. Él es el hijo de un señor colectivero. El señor colectivero haciendo el curro con el Estado, porque a ver... Los colectiveros, los dueños de los colectivos viven del Estado. O sea que él vive del Estado. Y su papá vive del Estado, y su mamá vive del Estado, y su hermana vive del Estado, y los perros viven del Estado, y todos viven del Estado. Entonces decía que este señor va a hacer un encuentro, o sea, trajo a la Argentina un encuentro, de las fuerzas patrióticas iberoamericanas y europeas que se oponen al socialismo y defienden la libertad. Según anunciaron en un comunicado, Manuel Adorni va a ser uno de los expositores, se llama Foro Madrid, esta iniciativa auspiciada por el partido de ultraderecha Vox para frenar a la izquierda en Latinoamérica. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la cosa es que el hombre se va a ocupar de este tipo de cuestiones. No nos olvidemos que hasta el 2025 sigue siendo presidente de la Argentina, digo, por ahí a alguien se lo tendría que hacer acordar. Creo que el tema 1 ya lo pasamos, ¿no, Pedrito? El tema 1 ya pasó. Entonces, el audio de Martínez de O, ¿lo pasamos? Vamos con el audio de Martínez de O, entonces. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de presos, la eliminación de los controles de presos. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Once, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y doceavo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Este tipo gobernó la Argentina usando, o sea, de la mano de los militares. Los militares se ocuparon de matar, de masacrar, lo mismo que hace la Bullrich ahora. Y este tipo es el que implementó lo que venía a implementar, el plan económico. Ahora, es un plan económico que, a pesar de las bayonetas, de las cárceles, de las torturas, no tuvo éxito. Vino Carlos Saúl Menem, no tuvo éxito. Y aparece este tipo diciendo que esto es lo nuevo. Y si ustedes escuchan el discurso de Milei y las medidas que él festeja, que toma su gobierno, son un calco de lo que decía en aquel momento Martín Edwards. O sea, Milei no es la revolución, Milei no es el cambio. Milei es más de lo mismo, pero en la peor versión. En la peor versión. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso viene prohijado por el pueblo que le dio los votos de mayoría. Y lo único que respeto de Javier Milei es que es presidente en un sistema democrático. Nada más. Es lo único que respeto. Todo lo demás es repudiable, es una persona abyecta, es lo más bajo a lo cual puede aspirar un ser humano a llegar, si es que se puede llegar. Es una persona que realmente nos hace daño, y el daño que él nos hace realmente viene manejado por el titiritero, que es el que maneja las cuerdas detrás del escenario, y se llama Mauricio Macri y su pandilla de delincuentes de guante blanco. Decíamos, antes de ponerle un poquito de humor a todo esto que estamos viviendo, las dictaduras militares, respecto al tema de la bajada de edad para meter a los chicos presos, ¿no? Las dictaduras militares mataban jóvenes, la democracia los encierra. El proyecto de ley que promueve Milei de tratar como adulto a un niño de 14 años reduce a la impotencia a alguien que ya es impotente. Aunque haya robado un celular o un kiosco, debería contemplarse un régimen penal juvenil que busque justamente sacarlo de esa situación, no prisionizarlo, no actuar en venganza bajo la mentira de la palabra resocialización. Se miente de esta manera al principio constitucional, el privilegio, mejor dicho, del derecho, del alto derecho de jóvenes, niños, niñas y adolescentes, que está en nuestra Constitución Nacional. Bueno, eso directamente se lo pasan por donde ustedes ya saben. Decimos, para terminar con esta reflexión, que regresó la barbarie y los chicos van a ir presos y a los chicos los van a asesinar, y cada vez los quieren más chiquitos para abusarlos, como dice el presidente, para tenerlos envaselinados e impotentes. Eso nos llega, ese es el mensaje que nos llega desde lo más alto del poder. Vamos a escuchar directamente, si te parece, por el... A ver, déjame ver... Qué... Ah, no, no, vamos, no, no, es cortito. Había un actor cómico, un capo cómico, como se decía en aquel momento, se llamaba Fidel Pinto. Fidel Pinto inventó lo que era la zaraza. O sea, el tipo, el personaje de él era la zaraza. Bueno, vamos a escuchar la explicación de la economía actual, podríamos decir de la economía del pasado, pero que guarda relación. ¿Qué decía Fidel Pintos? Este es el reporte 3. ¿Y usted? ¿Qué opina de esto del oro y del dólar? Entiendo que no es tan complejo como usted. No, no, no. Hay una situación. ¿Ustedes conocen Wall Street? Sí, sí, Wall Street. Sí, ¿qué tiene que ver Wall Street con la Wall Street? Como la cotización, lógicamente, se hace en Wall Street. Entonces, usted tiene una línea acá que le dice el dólar, 1.100 dólares. Después toma H-Bank, que es el otro, el que moviliza también. Y lo toma, ¿me entiendes? Sí. Y le sorprende ahí cuando dice, ¿cuánto? Sí, ¿cuánto quiero? Baja, sube. Eso le hacen, no sé si han estado. No sé si han estado ahí en la... No. La... Fíjese que me llegan cartas ahora de Europa diciéndome que yo no mande al campo, todo el oro, porque lógicamente hace esto. Eso es lo que le ¿entiende? No. Ahora usted dígame, porque me interesa este tema, fíjese como yo he tomado con cierta euforia. ¿Qué opina del oro y del dólar? Vamos a ver. Esto es más profundo y a la vez superficial. Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, porque también el mundo está volátil. Y aumentó el cambio de presidente, se apreció el dólar, aumentaron las tasas de interés. Eso del externo. Entonces todos esos que nos prestaban dicen, vamos a reevaluar todo de vuelta. El jefe, al que habla es el jefe, Mauricio Macri. Y el que lo... precedió es Fidel Pintos. Y hoy día, en vez de tenerlo a Macri hablando en el micrófono, lo tenemos a Manuel Adorni, que viene a ser una versión decadente de Fidel Pintos. Cosas pasan en Israel, tristes, tristísimas, tristísimas. Se está llevando adelante, mejor dicho, se llevó adelante y luego la orden de un juez se obligó a volver al trabajo y a cortar una huelga general que se había decretado en Israel luego del asesinato de 6 rehenes que estaban en manos de Hamás, donde los de Hamás dicen que ellos no los mataron y que fueron asesinados por balas israelíes. Lo real es que eran 6 personas que estaban vivas, 4 hombres, 2 mujeres, que habrían podido ser renegociados, transada su libertad, asegurada su salud por el gobierno de Netanyahu. El gobierno de Netanyahu, apoyado en una ultraderecha guerrerista, belicista, no escatima en dejar la vida de los rehenes por el camino. Los errores que comete el ejército de Israel son cuestiones que eran impensadas. O sea, la fantasía de la eficiencia, el desgaste de esos soldados y soldadas que están en el territorio de Gaza, la resistencia de Hamás, que suponía que iba a ser un paseo y que se iba a terminar, el golpe artero que dio Hamás, un golpe que si uno lo analiza desde los efectos políticos que tiene, es geométricamente cuantitativo el resultado con el esfuerzo que hicieron. O sea, se metieron, atacaron población civil, se llevaron casi 200 rehenes, mataron niños, bebés, violaron mujeres. O sea, cortaron todos los puentes posibles para que haya un diálogo de paz entre Israel y Palestina. Y hoy día están recogiendo los frutos, porque las muertes en Gaza a Hamás no le interesan, al contrario, son éxitos políticos. Cada muerte de un inocente que produce el Estado de Israel es un galón para los terroristas de Hamás. Vamos a escuchar el reporte número 4, que nos habla justamente de esta situación que estamos describiendo. Las familias de los rehenes, así como gran parte de la opinión pública israelí, lo culpan de no haber llegado a un acuerdo con Hamás para poner fin a la guerra y recuperar a los rehenes con vida. Netanyahu dice que los asesinatos demuestran que Hamás no quiere un acuerdo de alto el fuego. Las negociaciones se han prolongado durante meses. Vamos hasta Jerusalén porque después de conocerse la muerte de estos 6 rehenes, los familiares y la oposición cargan duramente contra Netanyahu. Almudena Ariza. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estas muertes han causado una profunda conmoción en este país. La mayor parte de los rehenes eran chicos muy jóvenes, veinteañeros, que estaban vivos hasta hace solo unos días. Y por eso los familiares de los secuestrados culpan de estas muertes al primer ministro Netanyahu por no haber firmado, dicen, un acuerdo que haya permitido devolverles a casa con vida. El líder de la oposición, Yair Lapid, y familiares de los secuestrados han convocado para mañana una huelga general. Dicen que quieren paralizar el país y presionar al gobierno para que lo antes posible acepte un alto el fuego, una tregua que permita traer a los rehenes con vida a casa. En estos momentos, además, anunciar que se ha convocado una manifestación que se espera sea multitudinaria para esta noche en Tel Aviv y también una vigilia esta tarde en la misma ciudad para recordar a los fallecidos. Restaurantes y cines también de todo el país han anunciado que hoy cierran sus puertas, lo harán esta tarde, también como mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas. Tenían entre 23 y 40 años. Los 6 habían sido secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre. 4 de ellos en el Festival de Música Nova. Aquí vemos el momento en el que los captores se llevan a Herz, nacido en California y que llegó a Israel con 7 años y uno de los más conocidos por la campaña de sus padres para liberarlo. Los cadáveres de los 6 rehenes han sido recuperados en un túnel del sur de Gaza. Según el ejército, habían sido brutalmente asesinados. Hamás asegura que varios de ellos estaban en la lista de rehenes que iban a ser liberados en caso de tregua. Quien asesina es que no quiere un acuerdo, ha dicho Netanyahu, cada vez más presionado por las familias de los rehenes, que le culpan directamente por no haber firmado ya un alto el fuego. La tensión y la violencia crecen también en Cisjordania, donde continúa por 5º día consecutivo una violenta ofensiva israelí. En Hebrón, en el sur de esta región palestina ocupada, varios palestinos han atacado un coche policial y han matado a 3 agentes israelíes. Los responsables son escoria, asesinos, animales, ha dicho el ministro ultraderechista Ben Gavir, quien ha vuelto a defender la pena de muerte para los responsables de este tipo de ataques. Ahora se sumó el temor de que Israel se convierta en una dictadura. Vinimos aquí juntos para protestar contra el gobierno. No tenemos otra opción. Quieren que Israel se convierta en una dictadura y cada vez persiguen normas y principios religiosos que, tal vez hace 1000 o 2000 años, no eran propios de nuestra realidad. Semanalmente, los familiares de los rehenes se reúnen en las calles de Tel Aviv para exigir al gobierno que el acuerdo se firme y los rehenes regresen a casa. Pero la más reciente manifestación culminó en enfrentamientos con la policía. Algunos manifestantes que pedían la liberación de los rehenes fueron arrestados por la policía porque la policía supuestamente está haciendo un trabajo muy importante y no está deteniendo a los verdaderos criminales en Israel, que son el primer ministro y su gobierno, que son los verdaderos criminales en Israel. Ya cuando no se puede hablar y la policía reprime, es porque Israel se transformó en un país común, con un dictador disfrazado de demócrata, y bueno, mejor que yo transmita mi opinión es lo que hemos escuchado. Es un recorte donde juntamos material de la Deutsche Welle, la televisión alemana, de la EFE, la RTVE, la televisión oficial española. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar, creo que no llegamos. Bueno, dejamos el tema de los ultras alemanes para que ganaron elecciones para el próximo programa. Escuchamos un poquitito, creo que llegamos del tema número 5, Chau, de No te va a gustar y Julieta Venegas, y cuando llega el momento le metemos el institucional. Gracias, Pedrito. We'll be right back. habría de creerte. De ceder ante tu llanto, no voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché. La retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 408, el día 2 de septiembre del año 2024. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente, que hoy está haciendo milagros para sacarnos del pozo. Don Pedrito Ramírez Otero, gracias Pedrito por sacarnos del pozo. Te cuento, y acá lo tenemos al profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo les va? Aquí estamos. Sí, escuché que sí, habían tenido un problema que pronto... Pero pasaron muy linda música, ¿eh? Bueno. Sí, porque yo estaba escuchando justamente y me quedé ahí colgado y me quedé... Sí. Así no, que bueno. Pero digo, por primera vez... Estamos todos. Por primera vez puedo asumir que esto es un acto de sabotaje, porque hay algunos amanuenses en mi edificio, que tienen la posibilidad de mover el alimentador de la entrada de internet. Y escuché los pasos y no es casual que lo hicieron. En este momento sigo transmitiendo utilizando el teléfono como módem para no caer en la misma, misma trampa. Si me permitís, quiero compartir algo con vos y con todo el público. Dale. Que es lo siguiente. Ustedes saben que existe la Unión de Empleados de la Justicia Nacional. La Unión de Empleados de la Justicia Nacional es un gremio justamente que convoca a los judiciales de todo el país. Bueno, se viene llevando adelante una lucha por medio del sindicato para conseguir que nos yo hablo en este caso como judicial, para que nos reconozcan los convenios y las acordadas que se habían hecho entre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, respecto al aumento de sueldos de los empleados judiciales, y también la lucha para que no sea aplicado el impuesto a las ganancias, el impuesto al salario. Bueno, la semana pasada hubo un banderazo el día martes, y luego un paro general, con un alto acatamiento. Se respetan, sí, las mesas de entradas y los juzgados donde hay gente detenida, porque eso no puede ser paralizado, o sea, la libertad de una persona no puede ser paralizada. Pero la lucha continúa. En el día de mañana, informo para los judiciales que estén escuchando, sean de la agrupación que sean, porque acá hay tres, está el sindicato de empleados y funcionarios, está el CITRAJU, que es el sindicato de trabajadores de la justicia, y está la Unión, que es el gremio que tiene más fuerza. Bueno, en el día de mañana, a partir de las 10:30, hay un banderazo nacional, justamente en reclamo por esta lucha que se está llevando adelante, y como no hay solución a lo solicitado, y bajo la consigna de para que septiembre sea la primavera de los salarios, con justicia independiente y en contra del impuesto al trabajo, el día viernes 6 de septiembre se decreta paro nacional. Bueno, discúlpeme, don Alejandro, pero quería compartirlo. No, está muy bien. Aparte, vos sabés que se está empezando a... Yo el otro día, mirá vos, se está empezando a mover la cosa. El otro día mirá vos con una persona así que no tiene nada que ver, firmé algo que anda dando vuelta por ahí en contra, se está haciendo una juntada de firmas en contra de la... Nada que ver con lo que vos acabas de decir, pero fíjate que tiene que ver. De la transformación de los clubes deportivos en sociedades anónimas. Viejo proyecto de Macri que el Sanata este que tenemos lo está llevando a cabo. Y bueno, y han empezado a juntar firmas y hay muchas. Se están empezando a juntar muchas porque aparentemente, por lo que me decía la persona que me pidió la firma y que yo por supuesto puse, creo que, no sé si sea 600.000 o 1.000.000 de firmas, no lo sé bien, corregime si vos sabes algo de esto. No, justamente voy a buscar para firmar también. Claro, hay una cantidad de firmas que si vos tenés, después vayas a ver qué pasa, pero digamos, legalmente, si vos tenés una cantidad de firmas, podés llevar ese proyecto al Parlamento para que lo discuta. O sea que en este momento el Parlamento se está empezando a poner un lugar interesante. Sí, igualmente te cuento que... No hoy, es que tenga confianza. No, te quiero decir esto. Hoy empecé la reflexión manifestando realmente ya el hartazgo de aquellos que desde el campo nacional y popular hablan como si fueran los mariscales en la mesa de planeamiento de la próxima estrategia. Entonces, por ejemplo, la consigna que bajan es y paremos la autocrítica y basta de autoflagelo. Entonces, claro, yo me ubico en mi lugar, que soy el último orejón del tarro, y la verdad es que a mí me importa un corno lo que digan los mariscales, lo que digan los dirigentes. En el almuerzo de ayer domingo, en la familia, me pasó algo. Digo, ¿qué es lo que falta en las luchas populares desde el 83 para acá? La sangre de los dirigentes. Hice memoria, y si encontrás alguno, por favor, que en una lucha social en democracia haya dejado la sangre, salvo Fuente Alba, pero digo, de los dirigentes conocidos, los que están, la casta, digamos, la casta. Pero Fuente Alba era un maestro más de los muertos, generalmente. Desde el Che Guevara para acá, estoy hablando del año 67, no conozco ningún tipo así más o menos. Sí, alguno puede ser que en los 70 puede ser que alguno lo hayan matado, como fue Santucho, pero lo demás no. Los que mueren son como decir vos siempre decís, pará que digo esto y te cierro. No, por favor. Son siempre los mismos, ¿viste? Y justamente los que mueren son... Estaba con un grupo de jóvenes y la pregunta que le hacía para que generen pensamiento autocrítico, para que no se olviden que en el 2025 este elenco va a venir a pedirnos el voto como si nada hubiera pasado, pensemos que son desde esos mismos círculos de dirigentes sale tal vez una especie de reproche de por qué la gente no se mueve. Y, viste, otra vez, entonces la solución cómoda, y la gente no se mueve, bueno, pero falta una pregunta que es previa. La pregunta previa es cómo llegamos hasta acá. llegamos hasta acá por, con esa clase dirigencial que hoy día pide por qué la gente no se mueve. Pero ellos no salen. Insisto, no tengo antecedentes y me gustaría que alguien me lo aporte desde el 83 para acá. ¿Qué dirigente del, del staff permanente de la política argentina dejó su sangre en las calles en una reivindicación social? No hay. No busques. No hay. No. Bueno, sigamos para frente entonces. Pero seamos conscientes de que desde esta pequeña trincherita lo que queremos hacer es justamente molestar. Molestar, pensamiento crítico, ubicarnos. Somos el último, yo me considero el último orejón del tarro, yo no estoy en la mesa que dirige la batalla. No, nadie dirige nada acá. Yo soy el que se va a cagar de hambre, el que se va a cagar de hambre, que va a ir en cana, el que va... O sea, y ¿sabes qué? Está bien, pero desde la dignidad de ese puesto de combate, le digo a los dirigentes, les toca a ustedes. Bueno, no sé, quisiera una reflexión de parte tuya respecto a esto. No hay mucho para reflexionar, lo que sí que no quiero que te hagas ilusiones, no veo a los dirigentes muy interesados también en ocupar el primer puesto. Hasta que en algún momento se haga el viejo apotegma de que con los dirigentes a la cabeza o con, los con la cabeza de los dirigentes, ahí supongo que se darán cuenta. Bueno, mejor dicho, no creo que haya otra manera en la que no se den cuenta si no sucede, empieza a suceder eso. Pero en este momento eso tampoco está sucediendo. Está todo todavía muy revuelto y muy confuso. Así que bueno, hay que seguir la rutina diaria hasta que algún hecho de esta magnitud de vuelta a la torta. Todavía no ha pasado. Pero fíjate, vos hoy hablaste un poco, pero después como se cortó yo me lo perdí también, no sé si hablaste algo más. Pero esta huelga general en Israel no es ninguna estupidez. Yo pensaba, desde la lejanía, bueno, estaban todos de acuerdo con la guerra total de este hombre, y parece que no están de acuerdo, pero ya no es solamente que no están de acuerdo en el plano, ay no, yo no estoy de acuerdo, no, hay una guerra general, se han movilizado todos. Y los han apaleado. Y los van a seguir apaleando, no sé si vos, no sé si vos prevés lo mismo, pero sí, porque no lo veo este sujeto, digamos, o sea, el sujeto es Netanyahu, ¿no? Dispuesto a hacer otra cosa que eso. ¿No? Si te parece, Ale, usemos el otro bloque, el próximo que viene, para hablar del tema Israel, porque hay muchas aristas para tocar. Y dejemos el tercer bloquecito para hablar del el libro que estás promocionando y en el cual formás parte, porque sí, me interesa hablar. Justamente hoy cuando anunciaba tu presencia, resaltaba que, bueno, el profe Alejandro Correa es un músico profesional, es un músico de alma, es un artista y bueno, tiene mucho para aportarnos en esos momentos en que necesitamos resistir también desde la alegría y desde el arte, ¿no? Sí, sí, una sola aclaración, yo soy solamente uno de los entrevistados de este libro, que ocupo, tengo un lugar más o menos importante en cantidad de páginas en el libro, pero no soy el autor del libro, ¿está bien? El autor del libro es un periodista que se llama Facundo Soto, que es un tipo maravilloso, que escribe muy lindo y que es muy, muy periodista con lo, como corresponde. Bien. Bueno, lo dejamos después para el tercero. Ahora, si quiero, ahora esto atañe a tus colegas, los jubilados. A ver. Los jubilados. Contame qué sensación te produjo la golpiza a los jubilados y el reclamo. Mira, un montón de sensaciones, menos una, la extrañeza. Esto tiene que empezar a pasar, va a empezar a pasar con esta gente que está en el gobierno, cuyo sistema de comunicación es pegarte. Eran poquitos. Lo que me parece, vamos a ver qué pasa este miércoles, es decir, pasó mañana, que esto se puede dar vuelta. los tipos, o sea, dicen, bueno, lo mismo que hemos charlado acá un montón de veces por otras circunstancias, vamos, matamos uno, le rompemos la cabeza a dos, y bueno, y se van. Yo estoy muy interesado en saber qué pasa este miércoles. ¿Va a ser más o menos lo mismo? ¿No va a ir nadie? ¿O van a ser más? Porque esta es una buena, un buen dato y un buen termómetro de respuesta a lo que estamos charlando. Si más o menos son los mismos, bueno, habrá que seguir esperando. Si son menos o hay menos gente, y bueno, está para preocuparse. ¿Pero qué pasa si hay más gente? Porque ahora ya les pegaron. Y ahora esa gente que va sabe que le van a pegar. Yo creo que en realidad los que estaban el otro día también sabían que les iban a pegar. Y yo creo que había un momento en el cual a vos ya no te importa si te van a pegar o no. Vas igual. Ya no es el punto central, ay no, que no vaya a ser que me pegue un palazo en la cabeza. No, no. Hay un momento que eso deja de tener importancia. Que es cuando se da vuelta la torta. Es lo que yo digo. Yo discúlpame que vuelva con el ejemplo. No, no, por favor. No, de Israel, porque yo me quedé muy sorprendido con eso, porque evidentemente hay algo que estaba pasando ahí, porque esto no es de un día para el otro. La caldera esa se viene armando, va a ser hace cuánto. Cuando nosotros estábamos diciendo acá, y mirá vos, no se mueven, y claro, si no, entonces este tipo hace cualquier cosa, porque es un dictador, obviamente, Netanyahu, ¿no? Más allá de, que ese es otro concepto que en algún momento vamos a tener que charlar, que es el concepto de la dictadura, y en qué momento, hasta qué punto. Pero no me saques material del segundo bloque. No, el segundo bloque no. No, es más general. No, es más general. No, lo quiero traer acá. A ver. Porque a mí me está empezando a preocupar lo siguiente. ¿Hasta qué punto el hecho que a vos te elijan sigue siendo válido? ¿Cuál es el límite que vos tenés cuando a vos te eligen para hacer algo y vos te recontracagás en todo y haces cualquier otra cosa, y qué? ¿Yo te tengo que seguir reconociendo la legalidad a eso que vos hiciste? Esta es la pregunta que nos tenemos que empezar a hacer. Porque acá todo el mundo, vos mismo hace un rato lo dijiste, y es lo que se viene diciendo, no, porque lo eligió la gente, entonces estamos todos en contra. ¿Hasta qué punto eso dura? ¿O eso es infinito? El tipo puede hacer cualquier cosa y sigue siendo legal. ¿En qué momento deja de ser legal un tipo, por más elegido que esté, en el cual el tipo entra a ir en contra de cosas básicas? Porque, a ver, si nosotros aceptamos eso, vamos a empezar a coincidir con Villarruel. Uh-huh. Al fin y al cabo, lo que dice Villarruel es que acá, digamos, ya hubo dos ejércitos en pugna, y que entonces unos también cometieron, ¿no? Es lo que dijo el otro día, que es la vieja teoría de los dos demonios, y la vieja, entonces, ¿qué es lo mismo? ¿En qué punto esto empieza? Porque no es lo mismo, yo no creo que sea para nada lo mismo, y no ignoro de la hija del Capitán Viola, no ignoro a la Raburre, no ignoro eso, no es que no lo conozca, claro que lo conozco. Perfectamente lo sé, y por supuesto que me parece que fueron como mínimo grandes errores, estamos también de acuerdo en esto, pero comparar una cosa con la otra me parece que no, que es lo que ella está queriendo hacer. Y ojo que ahí tenemos, está el principio de una de las batallas que se viene, porque esta es la batalla ideológica que se viene, porque en este momento, más allá de la policía en la calle, que es un lugar de combate, hay otro lugar de combate que a veces se está volviendo más importante, que es este, el de la palabra y el de los medios, y el de cómo nosotros llegamos a la cabeza de esas personas. No quiero volver sobre lo mismo, no me estoy metiendo en el tema del bloque que viene, ni mucho menos, pero que ese montonazo de gente que salió en las calles de Tel Aviv y de Haifa, porque no solamente salieron en Tel Aviv, salieron en otras ciudades. Haifa es una ciudad muy importante, bueno, no te lo voy a contar a vos, es un puerto, es en el norte de Israel, bueno, ahí también salieron. Ahí también salió, y no salieron dos tipos, se llenaron las calles de gente. Y eso no fue un proceso de un día para otro. Eso es como un vasito que se fue llenando, llenando, llenando, y un día rebalsó. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, acá sí, está pasando un proceso similar. Bueno, listo, dale. No, no, digo que la pregunta que yo me hago es la siguiente, o sea, yo mantengo el respeto a la investidura presidencial. ¿Por qué? Porque me considero una mácula, un átomo más de los que contribuyeron para que tengamos sistema democrático. Con nuestras luchas, algunos buscaban un objetivo superior, pero lo que hemos conseguido, a pesar de haber sido victimizados por las fuerzas represivas de la patria grande, sostenemos la democracia. ¿Y cómo la sostenemos? La sostenemos apegándonos a la justicia, cosa que estos bárbaros no hacen. Ellos buscan la vía de la excepción, la vía del poder, la vía del crimen. Entonces, digo, respeto la investidura presidencial no por quien la tenga, sino por la democracia y por lo que nos costó. Porque no nos olvidemos, las nuevas generaciones de esto no tienen idea, es que tener el sello de votación en la libreta de enrolamiento, en la libreta cívica o lo que fuera, era un logro. Nosotros nacimos en una generación que venía de golpes en golpes, que estaban suspendidas las elecciones. No nos olvidemos lo que fue el 83, cuando por fin nos pusieron el sello de la democracia, el sello de que habíamos votado, que habíamos ejercido el derecho de expresarnos. Por eso a mí me parece que hay un valor superlativo en esto, que es la democracia, más allá de las personas. Y bueno, no tengo respuesta para ver en qué va a derivar esto, pero lo único que espero es, primero, que no sea cruento, y segundo, que si es cruento, los primeros que dejen su sangre en las calles sean los que hoy nos dirigen, o los que pretenden ser dirigentes. Así que bueno, nada, eso para cerrar este tramito. ¿Querés decir algo más respecto a esto? Y si no, vamos a la música. Como... No. Si querés lo dejamos para después. No, hay algo de fondo con lo que yo no coincido con lo que vos decís, Ángel, con todo cariño te lo digo, no coincido. Yo no creo que por el hecho de que una persona sea democrática, te quiero poner un ejemplo medio ridículo, a Hitler en el 33 también lo votó la mayoría de las personas, y yo por eso no lo considero ni legal, ni legítimo, ni mucho menos. O sea, para mí no basta solamente con que te elijan las personas. Hay otras reglas más, porque yo creo que casualmente uno de los grandes trucos que ha inventado la burguesía es decir, no, la democracia, lo que decía Alfonsín, con la democracia se cura, se educa y se come. Sí, y si y con la democracia también se reprime, y si no, preguntarle a Patricia Bullrich. Preguntarle a Adolfo Hitler, preguntarle a Benito Mussolini. Todos esos tipos llegaron por medio de algún acomodo o alguna cosa legal en la cual en un momento tuvieron votos, que dijeron, no, está bien, mirá la ultraderecha alemana, acaba de ganar las elecciones. ¿Vos te crees que van a ser muy democráticos? Digo, todavía no empezaron, pero ya ganaron una elección. O sea que este panorama se empieza a complicar. Entonces me parece que tenemos que afilar bien una definición en la cual con el asunto de que hayan sido elegidos por el voto no puede ser, bajo ningún punto de vista, me parece a mí, y puedo estar equivocado, y me encantaría que me lo hiciesen saber y me convenciese fundamentalmente, con argumentos. No puede ser que por esto solo nosotros demos por cerrada la cuestión, ¿no? Eso nada más, Ángel. Ah, esto es para mucho no va a terminar ahora, por supuesto, okay. da para largo. Bueno, ¿qué música tenemos, profe? Bueno, hoy vamos las 40. ¿Conocés las 40? Es un tango. Dame las 40. Eso. Entonces yo quiero, mejor dicho, yo no. Yo me gustaría escucharlo a Edmundo Rivero. Oh. Cantando este tango que se llama Las 40, que juro que no, se dio de casualidad, no sabía de qué íbamos a hablar. Dale, vamos con Las 40 del Mundo Rivero. Ahí va. Con el pucho de la vida amarrado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a vos gastado el mazo en inútil barajar. Con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para qué, si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bautice en la vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité en injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel el que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañar que si alguna noche borracho me viera pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora. Y si la morga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para que si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bautice. Aplausos a la elección que trajo el profe. Y aparte, vos sabés que había encontrado otro tema que se llama Pan. Sí. De Edmundo Rivero. Que, sí, también lo canta, sí. Cosa que a mí me asombró, porque eso me hizo arribar a un Edmundo Rivero que yo no tenía, que era el peronista, el popular, el que le cantaba a las 40 justamente a los ricachones, ¿no? Bueno, Rivero es un primero que para mí, a mi gusto, como cantante, lo que más me gusta, es el cantante que de tango que más a mí me gusta. Que puede ser un problema de gusto, no tiene por qué ser. Hay un montón, Goyeneche cantaba fenómeno, hay un montón de tipos de Raúl Verón, hay un montón de cantantes de tango de esa época, de los 40, 50, aunque estas grabaciones son del 70. Esto que escuchamos y la que vamos a escuchar después, de un ratito, los otros dos, hoy nos dedicamos a Rivero, que es, para mí esta es la mejor época, que es la época con las guitarras. Él ya es un hombre maduro, con experiencia, porque él en realidad empieza con Troilo en los 40. Y cambiando el estilo. O sea, es que hasta la época de Rivero, los cantantes de tango eran como Fiorentino, eran tenores. Ah, mirá. Claro, y él en realidad había hecho un experimento junto con Salgán, anterior, en los años 40 también, pero anterior a que lo conoce a Rivero, y les había ido muy mal. A Salgán y a Rivero les había ido muy mal, se disuelve todo y este se queda en el aire, y Troilo, que era un tipo que tenía una visión, para darse cuenta de las cosas, dice, vos venís para acá, y lo mete de primer cantante en la orquesta, dando vuelta, ¿no? O sea, esa cosa característica de los cantantes atenorados, que no era ni que estuviera mal ni que estuviera bien, y lleva a los registros bajos, porque Rivero casualmente con ese bozarrón, viste, cuando baja y me dicen, lo tira allá abajo que no llega a nadie, o sea, hay que tener una voz así, bueno, y crea como una estética nueva, ¿no? Esto es, bueno, perdón que me fui por la rama, dale. Lo aprovechamos, profe. Bueno, dale. Israel. Israel. No, porque digo, porque vos sos como el con el peronismo, vos sos más peronista que yo, a pesar de que no sos peronista, y aparte te interesa el tema de Israel. A mí también me interesa, digamos, pero nos interesa de formas diferentes. Vos haces un análisis más panorámico, digamos. Vos tomás una especie de panorama donde podés juntar distintas vertientes. Cosa que yo no puedo, ¿por qué? Bueno, primero por el sentimiento y después porque pertenezco al pueblo judío. Entonces, pero eso no quita que deje de ver la realidad, ¿no? Y la realidad es que lo que está viviendo Israel en este momento es un poco parafraseando a Ben Gurión. Cuando a Ben Gurión le decía cuándo Israel va a ser un país, y dijo Israel va a ser un país común el día que tenga chorros y prostitutas. El día que le pasen las mismas cosas que le pasan a cualquier lugar del planeta, a cualquier país del planeta, y bueno, entonces ya podemos decir que se consolidó Israel como Estado-Nación. Lo que estamos viendo hoy día, Israel es un drama, es un drama profundo. Yo te voy a pasar primero mi panorama, ¿sí? Respecto al hecho del 7 de octubre de Hamas en adelante. Como lo dije en su momento, porque aparte, digamos, vengo observando que cada vez que hay una instancia de paz, sucede algo truculento, algo terrible, algo horrible, que rompe todos los puentes que puedan conducir a una paz entre palestinos e israelíes. Esto es a lo largo de la historia. Y no es casualidad, ¿no? Por eso, obvio que no es casualidad. Entonces, el acercamiento de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, a Israel, produjo una conmoción dentro del mundo árabe. Porque que Arabia Saudita, que es el custodio de la Meca, el custodio de lo más alto de la religión islámica, trance con el enemigo declarado, que es Israel, y es muy probable que mediante la negociación, en la cual seguramente no estaría sentada en esa mesa de negociación jamás, y sí estaría sentada la autoridad palestina, de Mahmoud Abbas, los dejaba fuera del escenario. Y jamás hizo lo que un hecho atroz que rompió absolutamente cualquier forma de negociación. Vos fíjate que después del 7 de octubre se terminaron las conversaciones con Arabia Saudita. Es más, está mal la relación con Egipto, está mal la relación con Turquía. O sea, a nivel político, el hecho político generado por Hamas con esa masacre es de un éxito del 100%. Porque con poca logística, con un costo bajo, consiguió poner de rodillas y poner en crisis a la nación, al pueblo israelí, a la nación, al Estado-Nación israelí. Entonces, desde la vista, y no me voy a detener ahora con los horrores, porque, digamos, eso lo guardo para la esfera íntima, hay un punto en el cual, como dice, yo no soy bueno, y las cosas que ha cometido esta gente de Hamas, realmente es eso, son atrocidades hechas de una manera tal que no hubiera posibilidad de vuelta atrás. Del lado israelí están los que esto les vino como anillo al dedo, porque tampoco querían la paz. Si bien es cierto que para satisfacer a Estados Unidos daban pasos adelante en cuanto a la relación con Arabia Saudita, también es cierto que el hecho de que haya paz en Israel da por tierra a todo el sistema económico israelí, en el cual casi el 80% de la población es empleada estatal. ¿Empleada estatal puesta en qué? Y en los esfuerzos bélicos, en los esfuerzos de la guerra. Y yo siempre dije, va a llegar un momento en que Israel se va a tener que enfrentar a ser un país, ser un Estado-Nación común, generar empleo, tener desempleados, ayuda social. Fuera de la guerra, ¿qué pasaría si Israel mañana no está en guerra? ¿Qué pasaría si Palestina no está mañana en guerra? Y tendrían que asociarse para la paz, porque juntos, de forma colaborativa, tanto Palestina, que parece ser que ahora en la frontera cerca de la costa de Gaza, ahí encontraron un yacimiento de gas natural que tiene no sé qué cantidad y de petróleo, vos fíjate cómo sería distinto el mundo, cómo sería distinta esa realidad, si optaran por una. O sea, si se terminara toda esta generación belicista y se arribara en el mundo del mi mundo utópico, en el que el león vive con el cordero, y el cordero con el león, podrían llegar a una acción colaborativa. Bueno, nada, eso quería decir. Y si querés referirte vos a los últimos hechos, que son horribles, el tema de estos 6 muertos, estos 6 rehenes muertos. O sea, no nos olvidemos que Israel, el ejército israelí, viene cometiendo faltas gravísimas. Primero, el día que Hamás, el 7 de octubre, avanza sobre los kibbutz, no, el ejército israelí tardó 8 horas en llegar. La gente murió sola. No hubo quien los proteja. No nos olvidemos que hoy ya fue aceptado de que hubo soldadas, mujeres, israelíes que advirtieron al comando de inteligencia de que veía movimientos raros y que algo había que hacer. Y que la respuesta fue, vos callate la boca y andá para allá. No nos olvidemos que los kibbutz son definidos por izquierdistas para la ultraderecha israelí. Por lo tanto, descartables. No fue un ataque en Mea Yarim, en el barrio ortodoxo. No, no. Fue un ataque donde están los zurdos, donde están los izquierdistas, donde están los hermanos de los palestinos. Así los tratan. No nos olvidemos, no nos olvidemos, que el ejército israelí, en los bombardeos, también mató rehenes. No nos olvidemos que la inteligencia israelí, que supuestamente es superpoderosa, asesinó a 3 rehenes que se estaban rindiendo y pidiéndole al ejército israelí que no los mate, que eran rehenes. Y así todo el ejército israelí abrió fuego y los mató. No nos olvidemos que el ejército israelí sabía dónde estaban estos 6 rehenes. Igual avanzaron. No nos olvidemos que Netanyahu, cada vez que hubo que ir a la mesa de negociación y de cese el fuego humanitario, lo que hizo fue redoblar los bombardeos. No nos olvidemos que jamás, cada vez que se iba a hacer un alto el fuego, avanzaba haciendo atentados dentro de Israel y también matando rehenes. Entonces, en todo ese caldo, yo creo que esta expresión popular que se está dando es uno de los límites a los cuales vos hacías referencia en cuanto al sistema democrático y a cuándo y de qué manera se le ponen límites. Ahora sí, te dejo a vos, disculpa que me haya extendido. Para nada. Yo creo que de todos modos me permito agregar un participante fundamental dentro de todo lo que vos has citado y que para mí es el responsable final, que es el imperialismo yanqui, que antes fue el imperialismo inglés, porque toda esa zona es codiciada desde hace mucho, digamos, o sea, por los imperialismos de distinto tipo. Cuando los ingleses se tienen que retirar después de la Segunda Guerra Mundial porque ya no les daba el cuero, bueno, entran los yanquis. Y ellos maniobran para que esto continúe. Esta es la otra gran cuestión, porque ¿por qué esto continúa? Lo que vos decías hace un rato, ¿por qué cuando hay, en algún momento hubo un acercamiento? No creo que haya sido el único, incluso después de la guerra de los 6 días, entre este hombre Rabin y Arafat. Bueno, y que, oh, casualidad, este Rabin después lo terminan matando. ¿Quién puede estar tan interesado? Y no lo matan el Hamás. ¿Qué es eso? Ese es otro asunto que si querés saber después también lo charlamos. No, lo matan desde adentro, como lo mataron a Kennedy. A Kennedy no lo matan la inteligencia rusa. Lo matan de adentro, como lo mataron a Lincoln. O sea, y como ellos están acostumbrados, o sea, no te podés hacer mucho en lo que... Incluso vos sabés que hay una discusión, yo no sé hasta dónde... esto, pero hay una discusión bastante importante respecto a quiénes son los autores de la caída de las torres. Hay toda una serie de personajes con libros y todo, franceses, ingleses, mismos norteamericanos, que hablan realmente de un autoatentado, que no conciben de que vos en Estados Unidos puedas poner bombas así como si fuera Yemen o fuera no sé qué, o fuera el África. No es Nigeria. O sea, yo creo que a vos te he contado en forma particular alguna vez, O sea, vos, si vos tuviste alguna vez algún problema legal en Estados Unidos porque no pagaste un impuesto, no porque ibas con una bomba, eso ni hablemos. Los tipos lo tienen registrado y vos cuando te acercás a la frontera, los tipos les saltan y te agarran ahí y se terminó tu entrada. Uh-huh. Esto yo lo he visto en personas, ¿no? Que ahora no tiene mucho sentido que cuente toda la historia, pero los tipos tienen un servicio de inteligencia que tiene, les sirve, lo saben usar. Entonces, ¿no suena un poco raro? Hay un librito de un francés, que no me puedo poner el nombre, se llama La Gran Impostura, que da una explicación muy, muy, muy cargada respecto a lo de las torres. Uh-huh. Es decir, los tipos están en todas partes, en sus guerras. Y están ahí también. La derecha israelí cree en eso, de que la única manera de construir el Estado israelí es con el imperialismo. Y en realidad, eso es una creencia que tienen ellos nada más. O sea, que tienen los sionistas que son de derecha. Yo en algún momento te he nombrado un señor que se llamaba Abraham León. Abraham León era polaco, estaba tan en la miseria, nace en el 18, que se van a Bélgica, se cría en Bélgica, vuelve, él va a Palestina, todo esto es antes de la creación del Estado de Israel. Y él escribe un libro que es realmente maravilloso, donde antes de la creación del Estado de Israel, el tipo plantea dos cosas. Dice, si nosotros hacemos el Estado de Israel, y estoy hablando de un tipo, primero, judío de pura cepa, segundo, ese tipo muere en un campo de concentración, o sea, no es un goy como yo que puede decir, bueno, vos que me decís y vos... No, porque eso me lo han dicho alguna... Vos nunca, por supuesto, pero te digo, y no me ofende. Y claro que soy goy, está bien, ¿qué voy a hacer? Pero te quiero decir, y un tipo que murió en un campo de concentración con 26 años, agarrado por los nazis, y que los nazis lo agarran porque el tipo vuelve a Polonia y vuelve porque se quiere meter en la lucha de... lo que estaba sucediendo en el levantamiento del gueto de Varsovia. Mirá, un tipo que estaba afuera, siendo judío, se mete ahí, por supuesto los separados cuando lo agarran lo hacen torta. O sea, lo mandan a Auschwitz y muere ahí, muere en el 44. Pero antes de eso, ya en el 42 había escrito un libro que realmente es maravilloso, que se llama La Cuestión Judía, que en algún momento tendríamos que darle manija, porque Abraham León es olvidado. No casualmente y criminalmente olvidado por la facción, porque él estaba también, él era sionista, había estado con los grupos sionistas y había estado en el Bund. No sé si vos, eso seguramente vos sabés, el Bund era el partido, un partido que en Rusia, en Polonia, en Lituania, se armaba no tanto por si vos eras derecha o izquierda, sino por si eras judío o no. Porque el problema del judío, o sea, la situación esta de ser judío en Europa siempre fue una situación extraña. Estaban considerados menos. Los europeos en general los consideraban menos. Entonces los tipos hacen un partido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, somos todos judíos, pero resulta que acá no somos todos iguales. Porque hay unos que están, porque esta es la diferencia que este hombre explica y hace muy bien. Unos están, digamos, o sea, queriendo constituir el Estado de Israel de la mano del imperialismo inglés, y él lo que dice es que de eso, que es lo que termina sucediendo, lo único que va a pasar es esto que está pasando ahora. Y esto fue antes de la creación del Estado de Israel, porque él lo que dice es que para que el pueblo judío se pueda liberar, la única salida que tiene es la revolución. Pero te estoy dando un panorama absolutamente... Te propongo lo siguiente, dale, si te parece. Dale. Sí, no, hablé mucho, perdón. Es un libro de 89 páginas. 172, perdón, 175. Sí. No, pero yo encontré un resumen. voy a hacer los deberes con un resumen. No, está bien, es un tema que lo podemos dejar. Pero me interesa... Me interesa el personaje que trajiste a la mesa, me interesa el personaje como político, como ser humano y como judío. Así que, si a vos te parece, me voy a equiparar con vos, mirá, leyéndolo como para que tengamos el mismo bagaje. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás yo llego a León de una manera muy, muy estrambótica. Yo tenía unos grandes amigos, era un muchacho que era judío, que era muy defensor del Estado de Israel, y yo me encontraba que no tenía argumentos para rebatirle, porque el tipo lo que quería era un lugar donde construir su país, y cómo yo puedo estar en contra de eso. Y, pero a mí algo no me cerraba. Y lo descubro a este tipo, que es el que me da la respuesta, que después lo convenzo, a este muchacho, claro. Entonces te estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, que fue donde yo por primera vez lo descubro. Yo no sabía que ese tipo existía, no lo conoce nadie, pero no solamente no lo conoce nadie los que no somos judíos, tampoco los que son judíos lo conocen. Claro, tal cual. Es un tipo que lo han borrado de la historia. Tal cual. O sea, lo han borrado de la historia. Y es un tipo que, insisto, no es que estaba escribiendo en Brasil, en Río de Janeiro, con la garota. No, es un tipo que murió en un campo de concentración, en Auschwitz, muerto por los alemanes, y lo torturaron y la pasó, pero no, teniendo 24 años. O sea, que es un tipo que, lo que vos decías hoy, firmó con su sangre lo que él pensaba. O sea que yo, chapó, ¿viste? Bien. Bueno. Va, dale. Sigamos con la música, que se nos fue, el león nos viene morfando los minutos como... Y sí, porque acá hablamos mucho, somos todos charlatanes. Menos mal. Bueno, vamos. Imagínate si estuviéramos callados. No, es medio difícil. Si vos y yo nos ponemos a hablar, es medio difícil que haya silencio. Vamos con este, escuchame, sigue Rivero. Los Dale. Cosos de al lado, ¿lo tenés? Los sí, cosos claro. de al lado. Vamos. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y a lo lejos se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un bacán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de andar. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un pozo encurdenado. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Era otra Argentina, era otra ciudad, y eso es cierto, los cosos de al lado, era una cosa tan aldeana y tan linda, pero bueno, gracias por los temas que nos traes. No, por favor. Bueno, no te escapes y empecemos a hablar del libro donde formás parte y donde tenés un pedazo de historia. Tengo un pedacito, relatada. Sí. Bueno, en los últimos años, yo supongo que debido a la fenomenal crisis que abarca todos los aspectos, entre ellos la música, se ha empezado como un revival de ciertas cosas que sucedieron en los 70. Entonces, luego rápido, por ejemplo, se armó un club de fans de Sui Generis. Sui Generis. Sui Generis se terminó hace 50 años. Mira. Terminó. Ya no está más. Bien. Ese fan, vos sabés que tiene casi 40.000 personas que giran alrededor de ellos. Mira. Yo soy uno, ¿eh? Yo me anoté en Facebook. Ah, ¿te anotaste? Sí. Ah, bueno, grande, muy bien. Bienvenido, gracias. Bienvenido al sí, que es un lugar muy lindo donde los chicos hacen cosas. O sea, yo tengo una relación con ellos media lejana, porque. Y esto también ha traído un fenómeno de literatura, literario. Porque hay como una serie de autores, entre los cuales está Facundo Soto, pero no es el único, hay un montón, todos de en algún momento yo los he conocido porque me han hablado, entonces bueno, he dado un testimonio, pero Facundo me ha dado tal vez un lugar demasiado grande, pero bueno, lo agradezco, en esto que es, nada más y nada menos que los que estábamos ahí en ese momento, contemos los que más o menos nos parecía, que cómo era y qué pasaba. Esos son reportajes individuales, incluso si vos lo lees, claro, los recuerdos después se confunden. Por ejemplo, yo digo algunas cosas que después otro participante dice otra cosa distinta. O sea, esto es lo que tiene de bueno. Yo tengo un recuerdo, por supuesto, yo sigo teniendo lo que tengo. Lo que nos falta, disculpame, para los oyentes, sí, es sí. Tu razón, ¿por qué vos estás en el libro? Yo estoy en el libro porque fui la primera persona que tocó el bajo con Charlie cuando él arma Sui Generis. Entonces, bueno, y eso duró durante el secundario, yo lo conozco en el secundario, y después que termina el secundario, cuando él ya empieza a escalar las posiciones, en algún momento me vuelve a llamar, yo cuando me voy de ese grupo, me voy realmente con cierta pena, pero en realidad yo no podía seguir sosteniendo el ritmo en el cual, una vez terminado el secundario, yo tenía algo que hacer, estudiar o trabajar, era el lema que había en mi hogar. Entonces, bueno, no ensayar todos los días. Entonces, yo mientras estaba en secundario, eso más o menos lo pude pedalear. No estudiaba nada, yo era un desastre en el colegio, me iba todo mal, todo pasaba con cuatro, una cosa así horrible. Pero en realidad, yo no lo hacía porque estaba haciendo otra cosa, me estaba dedicando a otros asuntos. Bien. Yo cuando me termino de ahí, yo realmente empiezo a trabajar profesionalmente como músico, que es lo que hago prácticamente, no digo hasta ahora porque ya hace un par de años tampoco lo hago más, y bueno, vuelvo con ellos, alcanzo a grabar un disco y medio, por decir, o qué sé yo, no sé, casi dos discos, los últimos dos son Confesiones de Invierno, que grabo algunos temas ahí, y el último, que es instituciones o pequeñas anécdotas sobre instituciones, que ahí también grabo. Bueno, y entonces tengo, figuré ahí, qué sé yo, tocó en el bajo, no es para tanto, pero bueno, estuve. Y entonces, alguien que estaba en el primer Sui Generis, un amigo que lo sigo viendo todavía, de toda aquella gente, de toda aquella cepa, con el único que lo sigo conectado, se llama Carlos Piegari, que es escritor. Que vive acá, vive en Posadas, y aparece Paco Prati, que era el baterista, bueno, aparecen otras personas, ¿no? O sea, y este muchacho lo que hace es, bueno, junta testimonios, ajá, hace una cosa periodística, no se pone a interpretar nada. Entonces yo digo lo que digo, y después él pone al otro que dice lo que dice. Si vos lo lees con detenimiento, te vas a dar cuenta que algunos choques pueden llegar a haber, que a mí me parecen absolutamente válidos, sanos, ¿no? Entonces yo digo que tal cosa no me gustó, y otro dice que tal cosa no le gustó, y eso me involucra a mí, por ejemplo, ¿no? Pero me pareció maravilloso el sistema que el tipo utilizó, digamos, o sea, de no querer contarte la historia. La historia la cuento yo como me parece, porque estuve ahí, y todos los que estuvieron en ese libro estuvimos ahí de alguna u otra manera. Y si contamos cosas que no son, es porque la cabeza no nos dio, porque a lo mejor tenemos alguna otra intención, no sé cuál es. En el caso mío, generalmente si algo de lo que yo digo ahí no es porque ya la edad no me da, ¿qué querés que te diga? Claro, yo con muy buena fe lo hice. Bueno, y están por salir, porque vos sabés que me han hecho un montón de reportajes y de cosas. Yo no sé el resto de los libros qué onda tendrá, hay otro que está por salir dentro de poco, pero yo hasta que no lo leo mucho, no hablo ni opino, porque claro, una vez que vos tenés... ¿No se publicó todavía? No, este sí. Ah, este está publicado. ¿Cómo se llama? Hubo un tiempo, viste que hay una frase de canción de... Un tiempo que fue hermoso, sí. Bueno, la letra dice un tiempo que fui hermoso. Ah. Y él le cambia, hace un juego de palabras y hubo un tiempo que fue hermoso. Y la verdad es que el título es un hallazgo. Facundo es un periodista de los buenos, vamos a decir, aparte de esto, porque no es la única cosa que yo conozco de él. Escribí en Página 2 en algún momento de su vida. Bueno, es un tipo que, y no es el primer libro que publica, o sea, pero me gustó el encare que le da al libro. El encare de decir, bueno, vos estuviste ahí, bueno, a ver, ¿y vos qué decís? Listo, te anoté, listo, voy con el otro. Y casi él no interviene. Porque hay libros en los cuales el tipo que escribe resulta que termina él contando la historia. Conozco algunos que no vamos a decir, pero no importa, porque no es el primer libro que se arma. Lo arma en relación a los que pudo conseguir, porque incluso hay algunos que no los pudo encontrar, una lástima, de otras personas que pasaron que él no pudo encontrar. Bueno. Eso es el asunto. Así que bueno, sí, cuando él me porque esto nosotros, él me empezó, esto fue hace el 21, creo que en la época de la pandemia, que empezamos con los reportajes por el sistema del Zoom, que se usaba en aquel momento, y tuvimos un montón de encuentros, un tipo muy agradable y muy y me grabó, bueno, y bueno, y de ahí sacó todo, y supongo que a todos los demás debe haber hecho lo mismo. Y bueno, la verdad es que el trabajo de él me gusta, y la verdad es que sí, me animo a recomendarlo. Porque eso te iba a preguntar. Sí, me animo a recomendarlo porque creo que está muy bien. Y este libro va pegado con lo del Suggeri Fan Club, porque él también está metido ahí en el, asociado, no sé qué cosa, y aparte está. Digamos, o sea, no sé si, ya que está, eso sí, lo por si alguien no lo sabe, el Suggeri Fan Club y una editorial que se llama Nea Conatus, que es una editorial que tiene Carlos Piegari en la provincia de Misiones, han organizado un concurso literario, muy interesante esto, en el cual, digamos, o sea, vos se puede hacer escribir un cuento, un relato basado en alguna letra. Por supuesto, imagínate vos que eso da para cualquier cosa. O sea, suponete, yo agarro Canción para mi muerte, por nombrar uno, por ejemplo, y hago un relato. Justamente, sí. Por cualquiera. Hago un relato y no para que. Porque esto se abrió la inscripción, por decirlo de alguna manera, ahora el 20 de agosto, y dura hasta el 20 de septiembre, que vos podés mandar. Y hay unos cuantos cuentos, algunos incluso muy buenos. Yo no los he leído todos, he leído solamente algunos. Bueno, y así que se está armando. Yo te escucho todo eso. Y me acuerdo de La Noche de los Lápices. Claro. ¿No? Cuando cantan Rasguña las Piedras. Sí, no, esa no la tenía. Película, en la película. Ah, no me acuerdo. Vos sabés que no he visto esa película, y hay algunas películas de ese tipo que vos sabés que no me he negado como a verlas porque me afectan un poco. Estamos entonces, igual. A veces lo solamente mismo que... ese pedacito. Sí, mirá, bueno, vos... mirá, nene. 7:57. ¿Entra el último tema de Edmundo Rivero? No sé, Pedro tiene la última palabra. Pucherito de Gallina dura 2:25, entra. Ese se lo había dedicado a Alberto Fernández. Bueno, qué malo que eso. Otra vez hablamos de Pucherito de Gallina, dale, River. Con 20 abriles me vine para el centro. Fue en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento,